Hola, sí, te escucho, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Recién estábamos presentando un poco tu trabajo, decíamos, bueno, vos anduviste por Chiapas y se te dio por hacer un documental, ¿o cómo fue? Bueno, yo he estado algunos años por ahí, por Chiapas, visitando y colaborando un poco con las comunidades zapatistas en resistencia, y ahora que estoy otra vez en mi tierra, en el País Vasco, colaboro con una radio libre, tengo un programa en una radio, y entonces se me ocurrió juntar un poco estas dos experiencias y pensé en hacer este mini documental radiofónico difundiendo un poco la historia de Chiapas a través de los medios libres. Me llama mucho la atención, y yo me tengo que corregir, porque yo justamente dije que nos íbamos a conectar con alguien desde España, y efectivamente para un vasco probablemente no es de lo más gracioso, ¿no?, que se le diga de esta manera, y me llama un poco la atención cómo la lucha que lleva adelante el EZLN en Chiapas, y la lucha que lleva adelante el pueblo vasco también por su independencia, de alguna manera durante sobre todo los años 90 y principios de los 2000 fueron muy acomunadas, ¿no? Bueno, ha habido sus encuentros y sus desencuentros, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que al final la sociedad del País Vasco es una sociedad específicamente, digamos, politizada por el tema del conflicto político de aquí, y entonces al ser una sociedad politizada pues te encuentras con un sector de izquierdas que tiene cierta sensibilidad y que tiene, digamos, un poco más de interés en la participación política y en acercarse a otros conflictos en otras partes del mundo, y siempre ha habido, pues en los años 80 había mucho vínculo entre la gente de aquí, de la sociedad vasca, gente de izquierdas, quiero decir, con, por ejemplo, los sandinistas en Nicaragua, ¿no? Pues hubo un vínculo como muy claro, y luego con El Salvador también en su momento, y en los 90 pues un poco con Chiapas. Yo te hablo a nivel de sociedad civil, de inquietudes personales que tiene la gente y que por eso se acerca a movimientos políticos. Bueno, contame, ¿cómo fue entonces la experiencia en Chiapas? ¿Qué difusión tuvo hasta ahora el trabajo que estás haciendo, ya que lo estamos presentando aquí en Radionauta, en Lombelico del Mundo? Y bueno, ¿qué te dejó un poco hacer todo este trabajo y qué objetivo tienes? Si estás pensando en hacer más realizaciones, y qué difusión se le quiere dar a todo esto. Bueno, el objetivo que tengo yo a nivel... Es una iniciativa personal, y es un trabajo personal. Y el objetivo que tengo yo, la meta que me he puesto, es sembrar un poco la inquietud, digamos, las ganas en los oyentes de acercarse y de conocer un poco sobre la historia del movimiento zapatista y las reclamaciones de los pueblos indígenas en Chiapas y tal. Más eso que el hecho de informar, porque al final son mini documentales de 5 minutos cada uno, donde se dan algunas pinceladas, ¿no? La metodología que he utilizado yo no ha sido ponerme yo a hablar del tema zapatista, sino utilizar audios de ellos, explicando ellos mismos su historia. Entonces, pues en el primer programa, que supongo que es el que pondréis hoy, pues es el subcomandante Marcos explicando los orígenes del zapatismo y cómo empieza toda esta historia. Y bueno, pues al final yo lo intento hacer con unos objetivos un poco humildes para no llevarme un chasco, digamos, ¿no? Para no llevarme un desengaño. Pero bueno, por ahora lo cierto es que va bastante bien. Yo por ahora he hecho estos 5 capítulos que ya tenéis vosotros y se ha emitido como en unas 15 o 20 radios aquí del Estado español y en algunas en Argentina, y lo estoy moviendo también por México y por el sur de Estados Unidos, y poco a poco pues pretendo llegar a través de internet y de irme cruzando correos y difundiéndolo pues a los países de latinoamericanos y los países de habla hispana donde pueden estar más o menos interesados en difundirlo. Bueno, no nos queda otra entonces que ir a escuchar tu trabajo. ¿Te parece? Pues nada, espero que les guste. Sí, te decía que espero que les guste y sobre todo que, pues eso, que es un intento modesto de acercar una realidad, que es la de los pueblos indígenas de Chiapas y su lucha, a la sociedad civil argentina o de cualquier otro lugar. Y bueno, pues nada, que lo que sucede ahí en Chiapas pues es interesante y a veces está un poco silenciado por los medios de comunicación, pero pues siempre es interesante echarle un ojo y estar un poco pendientes. Javier, recordemos dónde se puede descargar el contenido de los documentales. Bueno, el contenido de los documentales está hecho con un copyleft, con el permiso de la libre reproducción, y lo que precisamente la intención es que la gente lo descargue y lo difunda. Y está en una página web que se llama archive.org. Entonces, pues ahí buscando a través de la página, los links en concreto son muy largos y no me los sé de memoria. Os lo mandé por correo, por ahí deben estar, pero vamos, buscando en archive.org los encuentras.